es algo que nos dice que Cristo viene pronto. Amén. Por eso los temas anteriores han sido para prepararnos. Pero hoy lo que vamos a ver es que la única salida que el pueblo de Dios tendrá y tiene es mirar para arriba, porque nuestra redención está cerca. Amén. Lo que vamos a ver en esta tarde lleva por nombre Agenda 2030 hacia el establecimiento del nuevo orden mundial. Yo no sé si alguien de ustedes ha escuchado esto, Agenda 2030, pero hace el propósito de un servidor decir no solamente cómo, qué es, sino cómo realmente va a afectar a los hermanos sinceros adventistas del séptimo día, obreros de su fe propia, y también cómo esa agenda está ya en la literatura de la organización adventista, en la educación adventista. Porque Ted Wilson fue a la conferencia general. ¿A qué fue? Pues tenemos que entender esas cosas. ¿A qué fue el Papa a las Naciones Unidas? ¿A qué fue Barack Obama a las Naciones Unidas? ¿A qué fueron otros líderes a las Naciones Unidas? ¿Qué se está cocinando detrás? ¿Sí? Bueno, ya oramos, gracias a Dios, por la oración de nuestro hermano. Vamos a abrir la palabra de Dios en nuestra base bíblica, como siempre, en Apocalipsis 17. Antes de Apocalipsis 17, vamos a Apocalipsis 13, verso 16 y 17. Apocalipsis 13, verso 16 y 17 dice: y hacía que, ¿qué dice ahí? A todos. A todos. Vendrá una agenda para todos. Nosotros sabemos que es la ley dominical. Pero hay una agenda que lleva hacia la ley dominical. Y hacía que a todos. ¿Quiénes son esos? Pequeños y qué más. Ok, será un programa para pequeños y para qué más. Para grandes. Será algo donde estén envueltos los ricos y donde estén envueltos ¿quiénes? ¿Cómo puede ser eso? Donde los libres estén envueltos y los esclavos también estén activos. Así es que todos, de donde ellos, se les pusiese una marca, la mano derecha o la frente. Todo tiene que ver con comercio, finalmente, verso 17. Que ninguno pudiese, ¿qué dice? Comprar ni vender, sino solo el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué nos está mostrando la palabra de Dios en esta tarde? Que va a venir un movimiento que abarque a todos. Nadie se quedará afuera. Nadie. Hermano, quiero decirle que ya estamos en ese movimiento. Ya estamos. Ahora, vamos adelante a capítulo 17, al capítulo 17. El verso 13 y 14 dice la palabra de Dios: estos tienen un mismo qué. Lo que dice la Biblia hacía que todos, chicos, grandes, libres, esclavos, ricos y pobres, es lo mismo que dice aquí, tienen un mismo qué. Propósito, habrá un mismo plan finalmente para todos. Y lo que va a haber primero es una gran alianza mundial. Ahorita vamos a ver el Espíritu García. Aquí dice, tienen un mismo propósito. Habrá una sola manera de pensar, ¿entendemos? Después de esa sola manera de pensar, esa manera de pensar, un mismo propósito, van a entregársela, van a entregar su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Y una vez que entreguen esa autoridad a la bestia, pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá. ¿No ven? A ver, si hay una bestia y hay un cordero, ¿quién es el que gana? Ajá. El cordero. ¿En la Biblia quién gana? El cordero. ¿Y en la vida normal, con un toro y un cordero, quién gana? El toro. Sobe. pero no así en la Biblia. Una bestia va a pelear contra el Cordero y el Cordero lo va a vencer. Amén. Amén. Hermanos, nosotros debemos tener fe en eso. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y qué más. Fieles. Gloria a Dios. Los que están con el Cordero son llamados elegidos y fieles. Y los que no están con el Cordero son llamados cobardes. Biblia. Muy bien. ¿Qué dice el Espíritu de profecía? Vamos a enfocarlo hacia allá, por favor. Dice la profeta. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. ¿Y qué dice aquí? Toda nación se verá que envuelta. Acerca de este tiempo, Juan el Revelador declara, se cita, estos tienen un mismo ¿qué? Un mismo propósito. Todas las naciones tendrán un mismo propósito. ¿Cuál es? Habrá, ¿qué dice aquí? Un vínculo de unión universal. Todas las naciones estarán unidas. Una unión universal, también una gran ¿qué? Armonía. O sea que antes de que el Cristo venga, parece que va a haber paz y felicidad. ¿Entendemos? Esa gran armonía, esa gran unión universal será una señal de que, de que Cristo está a las puertas. Amén. ¿Sí? Pero miren lo que dice. Una vez que esta unión se complete, esta gran armonía se complete, ¿qué es lo que sigue? Aquí lo dice. Y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? Al papado, a la bestia. Esta gran armonía, finalmente, ¿a quién se la van a entregar? Hermanos, cuando todos los reyes de la tierra le den esa armonía y esa unión a la bestia tendrá ese poder y esa autoridad. Así que la Biblia y el Espíritu de profecía nos están prediciendo, ¿sí?, una unión universal, una gran ¿qué? Armonía. Bueno, hermanos, por primera vez en la historia del mundo, todas las naciones se han puesto de acuerdo, por primera vez. ¿Cómo se llama ese gran acuerdo? ¿Cómo se llama? Agenda 2000 ¿qué? 2030 se llama ese acuerdo. Tanto así que una vez ya vistieron a las naciones con 17 puntos de ese acuerdo. Son 17 puntos que se van a aplicar a todo el mundo. A todos, los niños, a los ricos, a los pobres, a los chicos, a los grandes, a los libres, a los esclavos. Ay, hermanos. Ahora, al hablar de este tema de Agenda 2030, yo no vengo a decirles que Cristo viene en el 2030. Yo no les vengo a decir eso. Yo les vengo a decir que hay una agenda que se llama 2030 y que es un programa que abarca a todos. Y que el papado, la primera bestia, la segunda bestia, los Estados Unidos, están trabajando arduamente para eso, junto con Ted Wilson y su comitivo. ¿Sí? Y vengo a decirles esto para que nosotros no caigamos en ese plan mundial. Y no hay duda que algunos de ustedes propios están ya en ese plan mundial del papado. Tenemos que salir de allí, hermanos. No vengo a hablarles de una fecha de la venida de Cristo, no. Porque ahí en escrito está. Señales de los tiempos, octubre 6, 1898, párrafo 7. Dice, Cristo dice a sus discípulos que el tiempo de su aparición está envuelto en secreto. Habrá aquellos que afirman saber el tiempo de ese gran acontecimiento. Ah, sí, de eso el adventismo se pinta solo. Habrá aquellos que dirán, yo sé el tiempo exacto de la venida de Cristo. Dice que el Señor ha colocado en una nube gruesa, thick cloud en inglés, que el día, ¿qué dice aquí? El mes y hasta el año no pueden ser conocidos, ¿saben? ¿Creemos en la profeta del Señor? ¿Creemos que la profeta del Señor dice que ni el mes ni el año pueden conocerse? Bueno, entonces, más les vale a lo que está poniendo fechas, humillarse ante el espíritu de profecía, ¿verdad? Cuya instrumento, o instrumento es la sierva del Señor, pero dador es el Espíritu Santo. Amén. Y ahí nos dice bien claro, no obstante, los fracasos continuados de aquellos que establecen tiempo, ellos continúan su obra, pero su razonamiento es falso. Y el Señor les ha advertido del lugar que están pisando, porque la venida del Hijo del Hombre es el misterio de Dios. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero aquellas cosas que son reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Elena de White, Signs of the Times, Señales de los Tiempos, octubre 6, 1898, párrafo 7. ¿Se puede saber el mes y el año de la segunda venida? No, no se puede saber. Ni el día. Ni mucho menos el día. Bueno, quise hacer esta aclaración porque, repito, no vengo a decir que Cristo viene en el 2030. No vengo a decir eso. Vengo a decir que hay una agenda que está abarcando a todo el mundo y advertir al pueblo de Dios. Muy bien. Esa agenda se llama Agenda 2030 o se llama ODS, Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Así se llama? ¿Cómo se llama? Ajá. Grábense bien esos dos nombres. Puede ser Agenda 2030 o Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy bien. Ahorita vamos a ver esos objetivos. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según las Naciones Unidas, estos objetivos, escuchen bien, es por primera vez que esto ha pasado en la historia de nuestro planeta. 2010 son 17 objetivos para transformar nuestro medio, nuestro mundo. 2016 presenta una oportunidad, ¿qué dice aquí? Sin precedentes para que los países y los ciudadanos del mundo emprendan un nuevo camino para mejorar las vidas de las personas en todas partes. Los países han adoptado un nuevo programa de desarrollo sostenible y un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático. ¿Sí? Hermanos, son 17 acuerdos que tienen que ver con desarrollo sostenible y el cambio climático. Ahora tú pregúntale a un hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es el cambio climático? Ah, están haciendo una agenda sobre el desarrollo sostenible y el cambio climático. Esa agenda se aplica a todos los países. Ay, hermanos, si muchos, muchos, muchos no saben lo que está pasando. Aquí le van a entrar todo tipo de organizaciones. No hay vuelta, hermanos. Todo tipo de organizaciones le van a entrar. ¿Sí? Por eso, ustedes ven aquí que son 17 colores que están en los objetivos. Son 17, porque son 17 objetivos de desarrollo sostenible o sustentable. Muy bien. Esos objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo a esto, él es debido al cambio, ¿qué? Ahora, hermanos, ¿cómo va a estar el clima antes de que Cristo venga? Y habrá guerras, terremotos, el sol calentará. ¿Cuántas veces más que de costumbre? 7 veces más que de costumbre. Pero también la sierva del Señor nos dice cómo va a estar el clima antes de que Cristo venga. Miren, el cambio climático anunciado por la profeta del Señor, la hermana White. Miren lo que dice. Satanás obra a sí mismo por medio de ¿dónde? ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué es un elemento? El viento, el agua, el sol, la tierra. Satanás usa los elementos. Ojo, mucho ojo, hermano. Están sucediendo cosas en los elementos de la naturaleza que todas las naciones han dicho, vamos a hacer algo. Pero nosotros tenemos profeta en Israel, amén. Amén. Y la profeta del Señor dice: el diablo se va a encargar de mover los elementos de la naturaleza. Y dice así: tienes para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. El diablo tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios te lo permita. ¿Ahí, hermano? Así que no solamente el cambio climático puede venir porque se están acabando los pinos, sino porque Dios le puede permitir al diablo cambiar los elementos de la naturaleza. ¿Tenemos? Él los tiene bien estudiados. Miren lo que menciona aquí, abajo. Satanás producirá ¿qué? Enfermedad. ¿Y qué más? Desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Si Dios le permite, abajo, el diablo va a causar un cambio climático. ¿Entendamos? Ahora mismo está obrando. ¿Dónde? Ejerce su poder en todos los lugares bajo mil formas. ¿En dónde? En las desgracias y calamidades de mar y de tierra. ¿Dónde más? En las grandes conflagraciones, en las guerras, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Te pregunto esta tarde: ¿puede el diablo causar el cambio climático? Sí. ¿Eh? ¿Cómo? Si Dios se lo permite, claro que sí. Ahora, esta agenda de desarrollo sostenible o sustentable llamado ODS 2030 dice que están uniendo a todos los países porque hay un gran cambio climático. ¿Entienden cómo es el asunto? Porque así va a ser. Pero la profeta dice que Dios le va a permitir al diablo hacer desastres en el clima. ¿Estamos entendiendo? Así que nosotros, hermanos, debemos entender de que los... ¿Qué dice aquí? Vamos a repasar. ¿Tremendos qué? Huracanes, tempestades de granizo, inundaciones, ciclones, mareas extraordinarias y en los terremotos destruyen las mieses casi maduras y ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Ah, el diablo también. Está tremendo. El diablo propaga por el aire, ¿qué dice? Emanaciones mefíticas, malas, venenosas. Así que el diablo está destruyendo por cielo, tierra y mar, si Dios lo permite. Y hay un cambio climático, aún donde en las cosechas hay hambruna porque no hay cosechas. ¿Entendemos lo que está pasando? Falta agua porque hay huracanes. ¿Qué más dice allí? Hay terremotos, hay granizo que vienen, hay inundaciones que vienen, hay ciclones que vienen. Hermanos, en Nueva York se reunieron y dijeron: vamos a reunirnos las 193 naciones. Y ella fue el representante de México y de Estados Unidos y de 193 naciones. Y fue también el papado, que la Biblia, la profecía lo apunta como la bestia. Y fue también la segunda bestia, representante de Estados Unidos. Y los dos dijeron: adelante, avanzamos en esta agenda 2020. Vamos a ver el primer video, ¿sale? El papado dice: yo apoyo esto. Después dice Barack Obama. Escuchen lo que dice Barack Obama. Papá Obama. Ahí se ve el video, vamos a ver si se escucha el audio. Presidente, nuestro presidente, señoras, señores, Gentlemen, buenos días. Good morning. Una vez más, once again, siguiendo una tradición de la que me siento honrado, el secretario general de la Nación Unida ha invitado al Papa a dirigirse a esta honorable Asamblea de las Naciones. En nombre propio y en el de toda la comunidad católica, señor Ban, quiero expresarle el más sincero y cordial agradecimiento. Agradezco también sus amables palabras. Saludo asimismo a los jefes de Estado y de Gobierno aquí presentes, a los embajadores, diplomáticos y funcionarios políticos y técnicos que los acompañan, al personal de las Naciones Unidas empeñado en esta 70 sesión de la Asamblea General, al personal de todos los programas y agencias de la familia de la ONU y a todos los que de un modo u otro participan de esta reunión. Lo dramático de toda esta situación de exclusión e inequidad, con sus claras consecuencias, me lleva junto a todo el pueblo cristiano y a tantos otros a tomar conciencia también de mi grave responsabilidad al respecto, por lo cual alzo mi voz junto a la de todos aquellos que anhelan soluciones urgentes y efectivas. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre Mundial, que iniciará hoy mismo, es una importante señal de esperanza. ¡Wow! ¿Qué dice este señor? Alzo mi voz y adopto la Agenda 2030. Porque para mí, dice la bestia, es una importante señal de esperanza. En su discurso lo menciona dos veces. ¿A qué fueron a las Naciones Unidas? ¿Qué pasó cuando vino el papado? Las Naciones Unidas. Hermanos, está tremendo lo que está pasando. Del 2015 se llamó la Agenda del Milenio. Y del 2015 al 2030 se llama la Agenda 2030. ¿Cuál es el propósito? Reforzar todo lo que se ha hecho en los países del 2000 al 2015. Pero ahora sí, con un objetivo más firme, más conciso, más cerrado. Y allí nos tocó vivir. ¿Ven? Allí Dios tendrá un remanente. La Biblia nos habla en Daniel capítulo 12 de un tiempo de angustia que hubo en la tierra, que habrá en la tierra cual nunca hubo desde que hubo habitantes. Amén. Y la sierva del Señor, el conflicto de los siglos, dice: a menudo se habla de un problema y cuando pasa el problema vemos que no fue así. Pero dice ella: pero no es así con el tiempo de angustia, porque la imaginación más fecunda no puede realmente describir el tiempo de angustia que viene, hermanos. Hermanos, esta agenda no es más que el camino hacia el tiempo de angustia. ¿Amén? Oh, amén. Porque viniendo el tiempo de angustia, viene Cristo Jesús. Ay, hermanos, no podemos decir que este mundo es nuestro hogar. Entre más pronto quisiéramos salir de aquí, mejor. Y el papado dice: me uno y acepto la Agenda 2030. ¿Qué abarca? Hoy vamos a ver qué abarca. ¿Puedo estar metido? ¿Cómo me puedo salir? ¿Sí? ¿Cómo puedo salir de esa agenda? ¿Sí, hermano? Porque abarca desde niños hasta ricos, desde libres hasta esclavos. Y ya está aquí, ya está en México, ya la estamos respirando. Vamos a ver que México es el país piloto donde se está experimentando esa agenda. México es el país piloto del nuevo orden mundial. Hermanos, sostén propio en México y en todo el mundo. Para los hermanos que nos ven, tenemos que despertar. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Por segunda ocasión, el papado en este discurso vuelve a mencionar la Agenda 2030. Escúchenlo. Para que estos hombres y mujeres concretos puedan escapar de la pobreza extrema, hay que permitirles ser dignos actores de su propio destino. El desarrollo humano integral y el pleno ejercicio de la dignidad humana no pueden ser impuestos. Deben ser edificados y desplegados por cada uno, por cada familia, en comunión con los demás hombres y en una justa relación con todos los círculos en los que se desarrolla la socialidad humana: amigos, comunidades, aldeas, municipios, escuelas, empresas, sindicatos, provincias, naciones. Esto supone y exige el derecho a la educación, también para las niñas, incluidas en alguna parte. Derecho a la educación que se asegura en primer lugar respetando y reforzando el derecho primario de la familia a educar y el derecho de las iglesias y de las agrupaciones sociales a sostener y colaborar con las familias en la formación de sus hijas e hijos. La educación así concebida es la base para la realización de la Agenda 2030 y para recuperar el ambiente. ¿Escucharon eso? ¿Qué van a hacer del 2015 al 2030? Van a educar a empresas, a iglesias, a sindicatos, a las comunidades en general, a los niños en el kinder, a los profesionales que están por graduar, a los ya graduados. Todos se enfocarán en una sola agenda. Todo va para allá y ya está, hermanos. Entonces el Papa dice, ¿cómo le vamos a hacer para implementar esa agenda? ¿Qué dijo? La educación es la clave. ¿Qué hay en México ahorita? Y en todo el mundo ahorita. No hay reformas por todos lados. ¿Saben por qué son esas reformas? Para que los gobiernos implementen la Agenda 2030. A eso son las reformas. Y el papado dice, yo alzo mi voz en esto. Ah, hermanos, recuerden que es la mujer sentada sobre la bestia, sentada sobre los poderes de la tierra, y se ha montado en las Naciones Unidas como la gran ramera. ¿Para qué? Para dirigir desde ahí la política de las naciones y obviamente ir contra el remanente. Ahora, Barack Obama, después de que habló él, miren lo que dice Barack Obama. Barack Obama está espantado del cambio climático y que va a haber refugiados y que va a haber hambrunas, todo lo que acabamos de leer. Pero ¿saben qué hace después Barack Obama? Barack Obama dice, tiene razón el Papa, hagámosle caso al Papa. Vamos a verlo. The funding moment was threatened by climate change. I want to thank the Secretary General for the extraordinary leadership and work that he's done on this issue. All of our countries will be affected by changing climate. The world's poorest people will bear the heaviest burden: rising seas, more intense droughts, shortages of water, food. We will be seeing climate change refugees. as His holiness comes ransom, His right being for the world. This is a moral calling. ¿Qué está diciendo ya para Obama? ¿Qué dice la profecía? ¿Cómo? Exactamente. Le va a dar, los Estados Unidos le van a dar aliento ¿a quién? La primera vez. A ver, ¿cómo es? Ayúdenme. ¿Quién le va a dar aliento a quién? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia. Porque eso es lo que está pasando aquí. ¿Sí? Cuando los Estados Unidos y el papado estén en un solo carril, abramos nuestros ojos, hermanos. Apocalipsis capítulo 13. ¿Sí? Dice el verso 14. Engañan los moradores de la tierra. Verso, capítulo 13, verso 14. Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la bestia que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. ¿Quién dice que hay que reconocer a la bestia? ¿Quién va a decir que la bestia tiene razón? ¿Quién? Los Estados Unidos. Y no está aquí pasando ya. Ya no está ese camino ya abriéndose, hermanos. Sí. Miren, vamos a ver otra vez el video. Aquí los Estados Unidos están diciendo: el Papa tiene razón. El Papa le está implorando al mundo: hagámosle caso al papado. Oh, hermano, llegará un día que este país dirá lo mismo con el domingo. Pero no estamos tan lejos. Esto ya está sucediendo. ¿Verdad? ¿En qué? En la realidad, en la práctica. Vamos a ver otra vez el video. All of our countries will be todos nuestros países serán afectados por el cambio climático. Y la gente más pobre del mundo llevará las cargas más pesadas desde sus cosechas, sequías intensas, falta de agua y de comida. Veremos refugiados debido al cambio climático. Como su santidad el Papa Francisco ha correctamente implorado al mundo, este es un llamado moral. Oh, hermano, el pueblo adventista estamos muy dormidos todavía. Ya el llamado lo están haciendo ellos, ya los Estados Unidos están diciendo: escuchemos al papado. Y eso para nosotros debe ser una señal de despertarnos y ponernos a trabajar. Ven, hermanos. Y ya los Estados Unidos están diciendo: es un llamado moral, y nosotros sabemos a dónde apunta el llamado moral, a la ley dominical, para que se calmen las sequías, se calmen las hambrunas, se calmen los ciclones, se calmen los terremotos. Ya estamos en ese momento, hermano. Las naciones están implorando que se cambien los desastres que están viviendo por la violación a la ley de Dios. ¿Sí? ¿Qué debe hacer el pueblo en este momento? ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? Hermano, trabajar. Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando vi esto dije: Señor, gracias. Porque por primera vez en la historia estamos viendo un acuerdo a nivel mundial de todos los países. Nunca antes en la historia había habido un acuerdo mundial de todos los países. Nunca antes. Y nunca antes en la historia la unión entre el papado y los Estados Unidos eran tan claros. Tremendo, hermanos. ¿Qué dijo Barack Obama entonces? ¿Es un llamado qué? ¿Es amor? ¿Un llamado qué? ¿Qué significa un llamado moral? Es un llamado. Sí. Un llamado moral, hermanos. Algo que tiene que ver con los mandamientos de Dios. Algo que tiene que ver ya hacia lo espiritual. Un llamado moral. Entonces, esa agenda es para transformar ¿a quién? Al mundo. Sí. Aquí lo dice. Ustedes la pueden bajar de internet. Se llama Agenda 2030. Vamos a ver. esta agenda 2030 tiene como objetivo transformar al mundo. La presente agenda, ¿qué dice aquí? Es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y ¿qué más? Y la prosperidad. La prosperidad. Este plan que dice aquí será implementado ¿dónde? Por todos los países y partes interesadas mediante una alianza de colaboración. Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones, de salario y proteger nuestro planeta. Estamos decididos a tomar medidas audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia. Al emprender juntos este viaje, prometemos, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Nadie se quedará atrás. Nadie se queda atrás. ¿Qué más hay aquí? Los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cuando tú veas desarrollo sostenible, es Agenda 2030. Y las 169 metas que anunciamos hoy demuestran la magnitud de esta ambiciosa, ¿qué dice aquí, hermanos? Nueva agenda universal. ¿Nuevo orden mundial? ¿Ya empezó? ¿Ya estamos ahí? ¿Amén? No nos espantemos. Lo único que tenemos que preocuparnos es por nuestra salvación. Pero de aquí sale, solo de aquí sale el que quiera ser salvo en Cristo Jesús. Porque no hay manera de que te libres de este orden, hermano, humanamente. No hay manera. No hay manera. Todas las naciones, el Papa de Roma, Barack Obama de Estados Unidos y Ted Wilson de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, están de acuerdo en la Agenda 2030. Así es. Todas las naciones. Recuerden que Agenda 2030 es igual a Objetivo de Desarrollo, ¿qué? Sustentable. Bueno, sucede que la Red de Servicios Adventistas dice: presidente de la Iglesia Adventista se reúne con secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sabes para qué se va a reunir? Esta reunión fue antes de que se plantara la Agenda 2030, pero le voy a decir: nosotros apoyamos la Agenda de Desarrollo Sustentable, porque ellos saben que había una Agenda de Desarrollo Sustentable del 2000 al 2015. Les voy a decir lo mismo, apoyamos eso. Miren, los dos líderes analizan maneras de ayudar a las personas y promover la tolerancia, ¿qué? Religiosa. Tolerancia religiosa. Entonces, aquí está. Y miren lo que dice aquí. Ah, tremendo. Aquí habla John Grass. Ahorita vamos a ver quién es John Grass. Grass fue uno de los que fue con Wilson. Como discípulos de Jesús, queremos ayudar a las personas, y en especial a los que no tienen voz, los que son discriminados y perseguidos. Dijo: de esta manera compartimos, ¿qué dice aquí? Los valores fundamentales ¿de quién? De las Naciones Unidas. Ah, Dios dijo que también, eso fue Dios, que también vio manera en que la Iglesia Adventista y demás y la ONU podrían que realizar proyectos conjuntos, en especial para erradicar la pobreza y promover la educación y la atención a la salud. Y miren lo que dice acá abajo: el impresionante número de proyectos que ha llevado a cabo la Iglesia Adventista para servir a toda la familia humana haya eco de manera extraordinaria. ¿Dónde, hermanos? ¿De desarrollo de quién? Esta es la agenda del 2000 al 2015. ¿O dónde más? ¿Y los objetivos de qué? ¿Expresó en una qué? ¿A qué fuente de Wilson a las Naciones Unidas? A decir que van a cooperar con esta agenda de la paz mundial. A eso fue. Y a poner a todos los hermanos adventistas y genios ciegos al servicio del papado y las Naciones Unidas. Que Dios despierte a su pueblo. Porque que parece fuente de Wilson para allá. Ahí está. Para eso fue. A las Naciones Unidas. Ahí está la foto. La pueden buscar. Y ahí está. Fue con su comitiva. Sí, hermano. En la reacción de toda la África, es un imagen que pasó esta. Ahorita vamos a mostrar la lección de escuela automática de este trimestre. No es otra cosa. De este trimestre hablo de julio, junio. Y no, perdón. Es julio, agosto. Julio, agosto y septiembre del 2016. No es más que la agenda 2030 para el pueblo adventista organizado. Ahorita lo vamos a demostrar. Atrévete, hermanos. ¿Por qué creen que Ted Wilson fue para allá junto con su comitiva ecuménica del nuevo orden mundial, igual que el papado, a decir vamos a trabajar? ¿Y por qué el papado dijo vamos a trabajar? ¿Puede el papado trabajar en la misma iglesia, la misma agenda que la iglesia adventista? ¿Puede? No. Son dos agendas totalmente distintas, diferentes. Esto nos dice una cosa, que están vendidos con Roma y hacia Roma. Y si usted propio no va hacia Roma, va hacia el cielo. Porque nuestra mirada no está en este mundo infeliz. Creemos, como dice el himno, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. La agenda 2030 no es otra cosa más que crear un mundo feliz antes de que venga Jesús en esta tierra. Y muchos serán engañados. Muchos adventistas se quedarán en este mundo feliz, entre comillas. Y muchos ya están felices. Ahorita le vamos a explicar por qué. Por esa razón, a veces, esta agenda 2030 está influyendo para que no hagamos la obra como Dios quiere que la hagamos. Sí, hermanos, ahí está. Están los hombres. Y no solamente fue Ted Wilson y sus ayudantes del nuevo orden mundial de la conferencia general, también fue de otra iglesia de Inglaterra, si no me equivoco, el líder de otra iglesia va y le dice lo mismo, y entonces va el papá y le dice lo mismo. Entonces, ¿pueden los dos andar juntos si no estuviesen de acuerdo? No se puede, no se engañen, hermanos adventistas del séptimo día. La agenda de las Naciones Unidas no es la agenda de Dios. La agenda de Dios es el mensaje de los tres ángeles. Esa es la agenda de Dios. Si quieren meterse a la agenda de Dios, métanse a predicar el mensaje de los tres ángeles. No a decirle a la ONU y al papado, vamos a cooperar con ustedes en los 17 objetivos de desarrollo sustentable. Por eso, y adelanto, por eso, bueno, mejor me dejo ahí, El papado está de acuerdo, ya lo vimos. Los tres están de acuerdo. Esa gente es a nombre de todos los jefes de Estado y de gobierno representados en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, del 25 al 27 de septiembre del 2015. Y eso acabó. Entonces, ¿a quién fue el papado? A las Naciones Unidas. Fue eso. A inaugurar la nueva manera en que se van a estar uniendo todos. Mira lo que dice aquí. La presente agenda tiene un alcance y una importancia siguiente. Todos los países la aceptan y se aplica a todos ellos. Todos. Nadie, ningún país queda fuera. Aquí está. Esos son los 17 objetivos. Quizá ustedes ya conocen algunos, quizá ya están envueltos en alguno de ellos. Son objetivos que tenían que meter los gobiernos locales, pero con el consentimiento del dragón, la bestia y el falso profeta. Vamos a ver uno por uno. Y lo vamos a hacer rápido y nos vamos a dar cuenta que esto ya está. Miren, objetivo número uno, ¿qué es? ¿Fin de quién? ¿Y cómo es eso? ¿Fin de la pobreza? ¿Qué están haciendo para acabar con la pobreza ahorita en México? ¿Programas de qué? De apoyo. ¿De apoyo a qué? A los pobres, a los ancianos. ¿A todo? A los al niño, tres y más le dan su mequita al niño. ¿Es así? Sí. Bueno, pero sucede que la niña creció y se embarazó. Madre soltera, apoyo a madre soltera. No se embarazan solas, no, no, no. Y después, ¿qué viene? ¿Apoyo a quién? Al señor que está en el campo, tenga para unas vaquitas y unos gallos y unos pollos, y ahí va el señor. Ah, pero hubo un proyecto, yo tengo mi propio proyecto, que voy a hacer yogur y tengo mi agente. Le damos su préstamo. ¿Ah? No, pero yo no puedo trabajar porque tengo 65 años, más su dinero también. ¿De dónde vienen esos objetivos? O de la agenda. De la agenda 2030 que el papá lo dice, adelante. Ahorita te voy a explicar bíblicamente por qué estás en una desventaja si estás en esta agenda, hermanos, este pueblo. Esto viene para todo. Y algunos pueden decir, ah, es que el Señor está bendiciendo, el Señor de las Naciones Unidas junto con el papá. Sí, hermano, este es el primer objetivo. Cristo dijo, a los pobres siempre que los tendréis entre vosotros. Pero sucede aquí que hay una agenda y la agenda número uno es fin de la pobreza. Ahora, nosotros qué pensó, dijimos al principio, y hará que todos ricos, ¿qué más? ¿Cómo se nos va a engañar? El rico dando dinero para el pobre, pero ¿quién lo va a estar manejando? El papá, es lo que dice la profecía, ¿sí o no? Ay, hermano, así está trabajando. Y ahorita vamos a ver más adelante las diferencias. ¿Qué de malo tiene que yo agarre el dinero que me dan ellos si soy de Dios templo? Hermano, cuando la Biblia dice que engañar es pues imposible a los escogidos, este es un gran acto de engaño. Gran acto de engaño. Sí, hermano, ¿quiere decir algo? Hermano, los hijos que los escritos están llevando el dinero de algunos países para los mexicanos. Ajá. Para apoyar a esas agendas. En México hay agendas. Escucho a mi sobrino, por ejemplo, hablar de agendas de ayuda en la cual él lo está organizando. Ajá. Y parecer hacer que el gobierno de México tiene mucha preocupación por los pobres, pero no como hermano que no hay el gobierno. Hermano, es que no es que México es el, ¿cómo se dice? El conejillo de Indias. Muchos hermanos adventistas y todo, ándale, hermana, qué bendición, Dios ya lo está apoyando, hermano. Sí, hermano, la mayoría de estos programas para acabar con la pobreza no fueron ideados en el espíritu de profecía ni en la Biblia. Fueron ideados en las Naciones Unidas y el papá lo dice, adelante. Más después vamos a ver por qué. Segundo objetivo. ¿Qué dice allí? ¿Y hay algún programa de esos aquí en México? ¿Cómo se llama? ¿Entienden todo lo que está pasando? Sin hambre se llama, ¿no? ¿Sin hambre? Sin hambre. ¡Oh, cero hambre! Y entonces ahí va el hermano que el sábado está cantando, Señor, tu santa ley, yo obedezco por... Y vengo por mi cajita sin hambre. El papá está que se ríe de esos hermanos. Está que se ríe. Y tu hijo le puede estar enseñando toda la doctrina. Pero ahí está con su beca. está en la escuela. Ahorita vamos a ver, ahorita, hermano, todos los niños que entren de aquí al 2030 serán educados con los objetivos que el papá lo desea, los 17 objetivos. Sí. De hecho, aquí entra todo. Iglesias, pueblos, alcaldías, hablando con un hermano, partidos políticos, entran asociaciones civiles, asociaciones religiosas, todo tipo de educación pública, educación privada. Vamos a ver cómo la Universidad de Montenegro está metida en esta agenda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo dice, hermano? Sentía que es una agenda ambiciosa. ¿Ambiciosa? Ambiciosa, universal. Nadie se queda atrás en esa agenda. Y hermanos, ya entendimos, pero vamos rápido porque son 17. ¿Cuál es el siguiente? Entonces, ¿cuál, por qué hay México entonces? Exactamente. ¿Seguro qué? Popular. Hermano, para cada una de estas cosas Dios nos dio una salida. Sí. Ser de sostén propio. Si eres de sostén propio, cero hambre. ¿Cero qué? Cero pobreza porque están trabajando. ¿Amén? Sí. ¿Saben la prosalud? Ya, hermanos. Esta educación de sostén propio es el único, nosotros somos privilegiados, es el único método para no caer en esta agenda. Es el único método. ¿Qué diferencia hay entre el hermano que hace sus galletas, por él solo, trabaja, va y vende, gana sus 200, 300 pesos, hace sus galletas y las sale a vender? A un hermano que dice, bueno, yo no tengo para hacer galletas. Oiga, préstame para hacer galletas. Sí, te doy un préstamo. Le dice el Estado. Te doy 300 pesos para hacer galletas. Y el hermano las hace. ¿Qué diferencia? Mucha. Porque el hermano confió en Dios para que le bendijera. ¿Amén? Amén. El hermano tuvo que arrodillarse y confiar y ejercer su fe en Dios. Amén. Mientras este otro hermano no ejerció su fe en Dios, ¿en quién ejerció? En el hombre. Ay, como dijo una hermanita, y ya estamos esperando que llegue la ayuda, porque ya queremos irme a gastar. Hermano, es que eso realmente requiere compromisos. Es decir, que llegaban a la montaña y llegaban a la ciudad. Sí. Llegaban los políticos. Imagínense. Miren, hermanos, son compromisos entre el cristiano debe depender de Dios, nada más. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Apenas el grito dio. En el grito que se vio. Sí, en el grito. Sí, en el Zócalo. Nosotros vimos ahí en las noticias y también en publicaciones. Cómo es que los residentes de ahí, del DF, los de Peños, los de Ciudad de México, muchos se manifestaron en contra de Peña Nieto y sí, no querían estar en el grito, ¿verdad? Entonces, mandaron a traer a personas de otros estados cercanos al DF, diciéndoles de que si no iban a ir al grito, entonces les iban a quitar sus apoyos económicos. Ah, interesante. Entonces, obligadamente ellos fueron a llenar el Zócalo cuando los que estaban ahí no querían estar ahí. Tremendo lo que está pasando, hermanos. ¿Estamos entendiendo esta agenda ahorita, hermanos? Vamos a seguir. Siguiente punto. ¿Qué dice allí? Educación de calidad. ¿Y qué es lo que está pasando? Eso es, la reforma educativa. ¿Y te hablan de educación de qué? ¿Sabes cuál es la educación de calidad que ellos están intentando poner en la mentecita de tu niño y de tu hija? Los 17 objetivos de desarrollo sustentable van a ser ciudadanos mundiales. Van a pensar de una sola manera, hermanos. De ti depende que sean ciudadanos del papado, hijos del diablo, tus propios hijos, o ciudadanos del reino de Dios. Es que el tiempo ya llegó para hablar aún más claro de lo que se habla. Amén. No es reforma educativa, y traemos un tema, hermano. Es cierto, no hay reforma educativa, hay reforma laboral. Pero les conviene hacer una reforma laboral para quitar a los educadores. ¿Por qué? Ahí traigo una información. Que los que están detrás del sistema educativo produciendo los programas de evaluación para tu hijo, evaluación si eres maestro, ¿saben quiénes lo están produciendo? Los jesuitas a través del estudio del CEP, a través del Centro de Estudios Superiores. Los jesuitas ya tomaron el poder de los programas educativos, los libros, todo lo han tomado ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dicen, bueno, vamos a evaluar al maestro y maestro que no dé las tres evaluaciones, fuera? Bueno, es tan sencillo, me deshago del maestro que no está de acuerdo a mi plan de los 17 objetivos de desarrollo sustentable, sostenible. Eso es lo que hay detrás de todo eso. ¿Sí? Ahora, que ya bajaron las manos los profesores y ya se fueron a estudiar a la escuela, ¿verdad que sí? Ya acabó la huelga en México, ayer, el viernes, no sé cuándo. Hermano, este es un programa mundial. ¿Quién se va a poner a eso? A un remanente. Amén. Un remanente con el poder del Espíritu Santo. Saldrá vencedor. Porque esto sin duda lleva a apretar más, a hacer más presión que conlleve a la ley dominical. Sigamos avanzando. Esta educación de calidad. Y otra cosa, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Igualdad de género. Ah, ahora entendemos por qué Peña Nieto acaba de meter la reforma de casamiento, de matrimonio igualitario. ¿Entienden? Sí. Con esto todo hace sentido. Gracias a Dios por la palabra profética. Amén. Son 17 objetivos entre los hermanos. Tu niño tendrá que aprender, tu niña tendrá que aprender en la escuela. Es de ley. Tiene que aprender a que es lo mismo ya, hombre con hombre, mujer con mujer. Se acabó, ya no hay distinción. Sean o no sean homosexuales, si están en el poder, tienen que meter esa agenda. ¿Entendemos? La tienen que meter porque es un compromiso que hicieron todos los países en el mundo. ¿Comprendemos? Entonces, hermano, que tú pienses que va a mejorar la escuela de tu hijo, olvídate, todos los libros vendrán así. Tú piensas, ah, bueno, en el kinder es así, en el kinder ya es, en la secundaria ya es. En la universidad ya se está probando lenguaje inclusivo, lenguaje de género, igual. Hermano, no le busquemos, ¿cómo se le llamaría esto? No tratemos de evadir, o como se puede decir, no pensemos que esto va a mejorar. Esto no va a mejorar. La única solución, dijo la hermana White, es la educación de sostén propio. Los que sean educados como sostén propio pasarán más ligeramente esa prueba. ¿Sabe por qué, hermanos? Hablando de la educación y la igualdad de género, todas las iglesias que estén incorporadas a la SEP y tengan escuelas tienen que implementar eso a la fuerza. ¿Es de ley? Sí, hermano, perdón. Hermano, este punto tiene que ver con las instituciones gemelas. En el Génesis se crearon dos instituciones. La primera fue la del sábado. La otra institución fue el matrimonio. Así es. Sábado, séptimo día, y el matrimonio santo, un hombre y una mujer. Satán nos iba a quedar atrás. Otra vez encontramos en la agenda esas dos instituciones, pero corrompidas allí. Sí. Una es un falso, una falsa institución del matrimonio. Sí. Un falso día de reposo. Van a ir juntos. Por eso, ley dominical tiene que ver mucho con esa igualdad. Con eso. Porque la así como fue la construcción del matrimonio y del sábado, vamos a ponerle así, será el intento del diablo la destrucción final de esas dos columnas, digamos así, de la vida espiritual y de la vida social. Bueno, otra cosa, agua limpia, ¿y qué más? Ah, bueno, es que eso está bonito, ¿verdad que sí? ¿Pero de qué habla aquí? Ah, aquí habla de que en las ciudades debe haber agua limpia. Y tú dirás, bueno, sí es cierto. Pero el agua limpia, y ya está pasando eso. ¿Cuántos de los hermanos que están aquí se acuerdan que antes, hace 25 años, 30 años, vendían el agua? ¿Eh? ¡No! Ahora a nosotros se nos hace natural que se vende, ¿qué? El agua. Pero no es así. Estamos viviendo ya en el nuevo orden mundial. Ahora, ¿qué es lo que dice? Vamos a crear sistemas para purificar las aguas residuales. Entonces tú dices, bueno, entonces yo no me voy al campo, me quedo en la ciudad. Ahorita vamos a ver cómo son las ciudades sustentables. Hay ciudades sustentables, casas de infonavit sustentables, educación sustentable. No, hermano, es tremendo todo lo que está pasando. Ahorita vamos a ver tantas cosas. ¿Qué más? Seguimos. Vamos en el objetivo número 6. Hermano, tú tienes que saber esto para que no caigas en dónde. En la agenda del papá y de Barack Obama y del... Aquí. ¿Qué dice allí? Energía, ¿qué dice? ¿Y qué más? ¿Saben dónde está eso? ¿Saben que hubo un programa más con Felipe Calderón? Que tú llevabas unos poquitos y te van otros pocos. ¿Qué pocos te daban? ¿Qué pocos te daban? ¿Cómo se llaman? ¿Focos ahorradores de qué? De energía. ¿De energía? ¿Para que cuides qué? El planeta. Tengo un familiar que es graduado del Politécnico Nacional. Ingeniero en electricidad. Y me dice, te digo una cosa, esos focos tienen algo que a la larga va a perjudicar a las gentes. Los focos ahorradores tienen algo que a la larga va a perjudicar a las gentes. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno como Calderón? ¿Se acuerda? Tráeme tus focos y te doy qué. De los focos ahorradores de qué? Son estos, ¿verdad? De energía. Y entonces el adventista está creyendo que está cooperando con quién. Con el planeta. Con el medio ambiente. ¿Qué de malo tiene? Es que hay una religión que se llama planeta. Cuida al planeta, no importa la ley de Dios. ¿Entienden la religión? La religión de los griegos. Que el hombre es completo si cuida al planeta. Y hoy, hermano, todo lo que está pasando, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo. Mi ideología griega. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la persona ahora? Ah, la energía. Hay que cuidar la energía, En su vida espiritual, esa no la cuida. Es una nueva religión. Al niño lo están enseñando a cuidar el planeta, para que el planeta, el agua, las plantas, no tires una gota de aceite porque te contamina todo un río, no sé qué tanto dice. Y el niño anda preocupado por el planeta. Y su vida espiritual. Esa es la educación del nuevo orden mundial. Y no solamente en la energía, con la familia. No tienes que hablar mal de con la familia humana, ¿verdad? De los igualdad de género, no nada de eso. Le están enseñando a ellos a que es normal hombre con hombre, mujer con quién, con mujer. Hermanos, esos son los ciudadanos que el papado está diciendo, vamos a producir de aquí al 2030, que se encarguen de cuidar toda la energía, todo el planeta, todo lo verde, de hombre con hombre, mujer con mujer, cero la pobreza. Hermano, ¿y sabes una cosa? Dice, esperamos que en el 2030 tengamos la primera generación de niños que piensen todos igual. Eso se llama inmortismo, pensando todos igual. Estoy alarmado de lo que está pasando. Ah, ¿qué es lo que dice aquí? Trabajo decente y crecimiento, ¿qué? ¿Han visto las empresas que tienen ESR? ¿Han visto eso? ¿Qué significa? Socialmente responsable. Eso es parte de la agenda del milenio. Es parte de la agenda 2030, que es una agenda socialmente responsable. Tiene que cuidar el planeta, que no contamine, que no a esto, que no lo otro. Y los trabajadores nos tienen que hacer pensar así: que esto, que el otro, que allá, que allá, que ponte acá. Y hermanos, te digo, nadie se escapa de, al menos que por la gracia de Cristo tú entiendas el mensaje de nuestro sangre. Sí, hermano. Las empresas están invirtiendo millones. Escuchen bien. Yo trabajo para una empresa. Sí. Para la PEMA. ¿Para qué? Para la PEMA. Y, ah, okay. Y se están invirtiendo muchos millones. Y se están invirtiendo en capacitación de todos los trabajadores. Ajá. Ahora nos están exigiendo un tipo de programa que le llaman DC3. Sí. En el cual tenemos que ir y tomar cursos fuera. Que nos avalen que estamos capacitados para todas esas áreas. Hay empresas fuera que se dedican a la educación de los trabajadores. Sí. Un trabajador va a poder trabajar en ninguna industria si no toma esos cursos y demuestra que está capacitado para cumplir con esos programas. Si no, no hay empleo. Tremendo lo que dijo el hermano. ¿Entendieron lo que dijo el hermano? Hermano, si tú sigues en una empresa, te van a trabajar, te van a llevar a que te capaciten en esta agenda. O sea, aquí, hermano, todo gira para allá, hasta la religión, educación, planes, asociaciones religiosas, asociaciones civiles. Eso es una, por eso se llama trabajo decente y crecimiento, ¿qué? Económico. Trabajo decente, crecimiento económico. Déjenme ver por qué ando buscando una memoria, una memoria, porque en esa memoria traigo algunos videos que les quiero mostrar de cómo está sucediendo. Bueno, ahorita ya más o menos me acuerdo dónde. Eso es trabajo decente y crecimiento económico. Los trabajadores tienen que aprender la nueva religión, ¿entiendes? Por eso vienen los cursos y son millones de pesos para que se ubiquen en eso. Entonces, el trabajador va a aprender eso allá. El niño, ¿dónde lo va a aprender? Hola. Y los pastores, y los miembros de iglesia, ¿dónde? En las iglesias. Y finalmente las iglesias serán colaboradores de esta gran, gran apostasía mundial. Esto ya está. El hermano está diciendo, las empresas están invirtiendo millones. La reforma educativa está invirtiendo millones. Las iglesias están invirtiendo millones. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Gracias a Dios que hoy ustedes invirtieron. Se fueron 5 hermanos para trabajar para el Señor. A veces me pongo a pensar, 12 apóstoles ante el gran imperio romano. ¿Cómo? Y 5 apóstoles acudieron el imperio romano. 12 apóstoles sacudieron el imperio romano. Tenemos, hermanos, otro objetivo que dice aquí: industria, innovación e infraestructura. Tiene que ver con esto, pero ahora las industrias, toda su infraestructura tiene que cumplir los 17 objetivos. ¿Entienden, hermanos? Agua, ¿cómo se dice? Energía, sustentabilidad. ¿Qué es desarrollo sustentable? Vamos a explicar eso, hermanos, es sencillo. Es decir, tú lo tienes que hacer, yo no. Así de sencillo. Ellos dijeron, vamos a hacer un plan, pero si nosotros hacemos el plan desde arriba y lo llevamos a cabo, la gente no va a agarrar el plan. ¿Qué es desarrollo sustentable? Vamos a decirle a la gente que ellos están llamados a mejorar el planeta. Ellos están llamados a mejorar la educación en este mundo. Ellos están llamados a mejorar sus familias. ¿Entienden? Por eso se llama objetivo de desarrollo sostenible. Reducción de las desigualdades. Bueno, tú vas. Compartamos banco. Me dijo un hermano. Está bien, te damos un préstamo. Pero tienen que ser 5 hombres y 5 mujeres. ¿Saben ahorita qué sucede en la Cámara de Diputados en México? ¿Saben ustedes qué sucede en la política en México? Que los partidos en México tienen que tener mujeres y hombres, el mismo nivel, el mismo número. ¿Sí? ¿Verdad que sí, hermana? Eso está pasando. Eso se llama, hermanos, es que estamos viviendo esa agenda nosotros. Y aquí viene lo del el ministerio de la mujer. ¿Desde cuándo empezó a ser el ministerio de la mujer? ¿Desde cuándo? Por ahí, por el 2000. Porque eso es desarrollo, ¿cómo se dice ahí? Reducción de las desigualdades. Están bien metidos los que están en esa, en la cosa. ¿Sí? ¿Qué otro? Ciudades y comunidades, ¿qué? Sostenibles. Mira, esta es una de las grandes trampas del diablo, hermano. Porque mucha gente no quiere dejar las ciudades. Porque son sostenibles. Una ciudad es que tiene banquetas para el discapacitado, transporte para tal grupo de gente. Por ejemplo, en México es una ciudad que está haciendo sostenible. Hay carriles para los bicicletas. Para los ciclistas, bicicleteros, hay taxis para las mujeres, hay en el metro, hay su vagón para las mujeres, y la gente, eso se llama ciudades sostenibles. Entonces la gente, que el pueblo de Dios dice, no, si ya tengo aquí todo, aquí tengo la protección, ¿a qué me salgo de la ciudad? Ah, y este es el engaño, están enseñando a la gente a cultivar en la cabeza de sus, en el copete de sus casas, la azotea, hidroponía y todo. Y no, el que yo voy a hacer es sembrar aquí. No necesito salir de la ciudad. Ciudad sustentable. Toda el agua que llueve, déjala ahí, métela ahí. ¿Tienes agua? No necesitas salir del campo. Y no solamente ciudades sostenibles, que también dice comunidades sostenibles. Ahí están metidos muchos hermanos adventistas, están cayendo en esta agenda. Dicen, ah, es que hay un proyecto, venga, hermano, usted es del mensaje, vámonos a agarrar su proyecto. Ahí están los hermanos como paja para el fuego. ¿Sí? ¿O no, hermanos? Ciudades sostenibles, comunidades sostenibles. ¿Qué más? ¿Vamos a seguir avanzando? Producción y consumo, ¿qué? A ver, la Biblia dice, no podrán comprar ni qué. ¿Qué es producción y qué es consumo? ¿Es compra-venta? Producción y consumo, ¿qué? Responsables. Hay una agenda, hay un programa, ellos están diciendo las Naciones Unidas, que aquí al 2030 tendrán que cambiar muchas cosas de cómo se consumen y se producen los productos. Habrá grandes cambios, hermano. Alabo a Dios. Y cuando esto está pasando, podemos regresar al espíritu de profecía y ver la verdadera solución para esta agenda aquí. No es que viene, es que ya está. Y terminando eso, le voy a pasar el video donde dice que México es el plan piloto, proyecto piloto de esta agenda. Somos un experimento del Vaticano. ¿Por qué? Porque Roma le gusta experimentar con sus propios conciudadanos. nada del catolicismo, solo les olvidan que hay 20 millones de 20 millones de protestantes en México. ¿Cómo? Se dice que es el último panteón del catolicismo. México, el último panteón, nos tienen bien enterrados, pero a 20 millones que no. El último bastión. Ah, bastión, ahí tenía el último panteón. Bueno, es lo mismo que te hagas. Objetivo número 13, acción, ¿por qué? Por el clima. Cambio climático, todo eso, porque el mundo, ¿cómo se dice? El mundo está sufriendo, dicen ellos. Y entonces ahí viene el adorar a la criatura en lugar del creador. ¡Vida submarina! ¿Sabían que hay una ley en México? Que, bueno, un proyecto de ley que están diciendo que hay que prohibir esta pesca y aquella pesca y la otra pesca. Hermano, aquí es desde el trabajador hasta los peces, pasando por los ricos, por los pobres, libres, esclavo. En los pueblos están formando comités para que cuiden los bosques, ¿sí o no? Comités para que cuiden los ríos. ¿Y saben a quién agarran? No agarran a cualquiera. Generalmente el presidente está poniendo a cristianos o a terroristas. Vayan a Chiapas, está eso. Y ahí andan, hermano, vamos a cuidar los árboles en el bosque. Y se olvida de qué. De predicar este gran mensaje. Hermano, eso está pasando. Está sucediendo. Después, vida submarina. Después, ¿qué dice aquí? Vida de ecosistemas terrestres. Cuida la naturaleza, cuida todo tipo de ecosistema. Pero eso tiene que ver con eso. Es otro. Paz, justicia, instituciones, ¿qué? ¿Han visto una campaña en México que se llama Cero Corrupción? ¿No ves? ¿Y qué dice? Hay una mano así. No ves, no pidas. La Agenda 2030 tiene que ver con que se acabe la corrupción sin Dios. ¿Entiendes, hermano? Entonces, está una agenda, hermano. Todo lo que estamos viendo en México tiene un sentido. Viene de las Naciones Unidas, el Papa y Barack Obama. Son los que proféticamente son los que están mandando. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí? Lo que ves que no te hace sentido, tiene sentido. Con esto. Y número 17, ¿qué dice? ¿Alianzas qué? Hay un libro, aquí lo traigo. Se llama Nuevo Orden Mundial, de Henry Kissinger, un político, del constructor del Nuevo Orden Mundial. Tremendo libro para el que quiere seguir la profecía en su desarrollo contemporáneo. Y aquí dice, Europa está encerradita, ahí cree que nada más, Europa no puede tener el Nuevo Orden Mundial porque está encerradita. Se necesitan valores mundiales para dominar al mundo. Y estos son los 17 valores mundiales que están dominando al mundo. ¿Sí? Ahora, ¿qué se necesitan? Alianzas. Ve que en la alianza tú aceptas algo del hombre, tienes algo tuyo, pero ya perdiste esta parte que es tuya. Alianzas. Ahora vamos a poner el video. Donde México. Vamos a poner el video de los 17 puntos, ya se los expliqué un rato, pero ahora veamos cómo ellos lo ponen en la 2030. Ella encuentro sobre la agenda. Aquí están los 17 objetivos. ¿Qué más vamos a poner en este video? Y miren lo que dice la gente. En la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, que fue adoptada este viernes, es Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los Estados miembros de la OMA aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es justamente la erradicación de la pobreza, sin lo cual no puede haber desarrollo posible. Con una reunión plenaria de alto nivel, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ok, está en Zoom, perdón. Esto fue una reunión de alto nivel. ¿Eso es? que fue adoptada este viernes es Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los Estados miembros de la ONU aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es justamente la erradicación de la pobreza, sin lo cual no puede haber desarrollo posible. Con una reunión plenaria de alto nivel, la Asamblea General de las Naciones Unidas dio inicio a la cumbre especial para la adopción de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. We need action. Necesitamos acción en todos, en cualquier lugar del mundo. 17 Sustainable Development Goals are our guide. 17 objetivos de desarrollo son nuestra guía de herramientas para la gente y el planeta. And the blueprint for success. Esta resolución tiene 17 puntos importantes, entre ellos erradicar la pobreza, tomar acciones para proteger el planeta y velar por la paz internacional. Objetivos que también el Papa Francisco pidió a los líderes mundiales cumplirlos. Medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. Varios líderes de América Latina intervinieron en esta reunión. Aquí ellos no solo dieron a conocer los retos, sino que expresaron su compromiso para superarlos. Debemos asumir con responsabilidad y valentía el compromiso con la vida y la consolidación de la paz. La vida en el planeta, con toda su diversidad biológica y cultural, sigue estando en peligro. La madre naturaleza nos reclama por los siglos de maltrato a la que le hemos sometido. La comunidad civil también estuvo representada, así como organismos internacionales, tal como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que instaron a los países a actuar en tres niveles: económico, social y ambiental. Si bien las prioridades varían en función de cada país, a menudo se requiere o se va a requerir de reformas estructurales y de diversificación. Según la ONU, los 17 objetivos globales toman en cuenta muchas de las prioridades expresadas por los países en desarrollo y se concentran en el crecimiento y la generación de empleos dignos, así como en aumentar la productividad, especialmente de naciones menos desarrolladas. Bueno, ahí está. La gente está reconociendo que el papá está al lado de esto. Ahora, lo que les había dicho, hermano, México es el proyecto piloto de esta agenda. Veanlo. México es el proyecto piloto. Encuentro. Aquí está. Uno de los mayores desafíos para los estados es desarrollar e implementar políticas públicas que garanticen el acceso y ejercicio pleno de los derechos de sus ciudadanos. Para ello, sin duda, la pieza clave es la información. Por ello, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se acercó al Gobierno de México para plantear un proyecto piloto que permitiera identificar indicadores estratégicos, conocer de forma temprana una línea base y construir una herramienta para dar seguimiento y oportuno cumplimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta agenda es resultado de un esfuerzo y compromiso global que proyecta el mundo que queremos, un mundo que ponga fin a la pobreza y al hambre, un mundo donde se reduzcan las desigualdades, un mundo que responda a los desafíos ambientales de nuestra era. El objetivo central de la plataforma piloto de la Agenda 2030 es contar con una herramienta innovadora que brinde información confiable y oportuna. Un espacio digital pensado para impulsar nuevas formas de toma de decisiones basadas en evidencia entre los distintos ámbitos de gobierno y la sociedad. En su primera etapa, en esta plataforma podrás encontrar indicadores relacionados con la inclusión social. Por ser una herramienta pensada y creada para ti, que tienes la importante labor de la gestión pública, esta plataforma te permite explorar el estado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en el tiempo y el espacio. Igualmente te ofrece la posibilidad de desagregar la información para distintas unidades territoriales. También es posible generar gráficos y mapas para comparar y analizar correlaciones entre indicadores. Esta plataforma innovadora, basada en un formato de datos abiertos, Adicionalmente permite, primero, descargar los datos para realizar análisis propios y, segundo, la actualización constante de información por parte de las diversas dependencias de gobierno. Te invitamos a conocer y utilizar esta herramienta piloto. Con tu participación, estamos seguros que movilizaremos recursos, adaptaremos los objetivos globales a los contextos locales y desempeñaremos nuestros respectivos papeles en la construcción de un futuro inclusivo y sostenible, libre de pobreza y discriminación. Acércate a esta, tu plataforma, y demos el paso hacia un mundo que no deje a nadie atrás. Consulten ahí. México es el plan piloto. ¿Qué necesitas traer? Tu CUR, tu acta de nacimiento, tu identificación y ya. Y ya me van a decir, sí, es lo único que necesitas traer. Y todos, sí, todos estamos aquí. Entonces ahí ve el hermano de Sostén Pro. Es una estadística más. ¿Verdad que sí? El INEGI ya le pidió refugio. ¿Y qué es lo que hace? En tiempo real, en ese sistema, en esa base de datos, cuando tú vas a recoger tu apoyo, esto y lo otro, ahí está, subiendo y bajando, subiendo, eres una estadística. Ahora ellos saben bien quién recibe apoyo, de qué y cómo le van a torcer la mano. Así de sencillo. Agenda 2000, ¿qué? 30. ¿Quién desarrolla más el carácter? ¿Uno de sostén propio o uno que depende de los apoyos del Estado? ¿Quién? El de sostén propio, hermanos. ¿Amén? Hermano, es que hoy ha llegado el tiempo de que tú tomes una decisión. Bueno, tú dices, bueno, yo no estoy en nada de eso. Pero quizás estás en un comité que apoya esa agenda, ¿entiendes? Y de algún otro lado te van a jalar para que tú estés apoyando esa agenda. Ciudades sostenibles o sustentables. Ciudades sostenibles, sustentables o sustentables. Permítame un momento. Porque hay tantas cosas que decir, hermanos. Esta muchacha dice cómo se gastan los dineros en Estados Unidos. Pero mira, ¿tú sabías que el Infonavit? Bueno, no voy a preguntar porque no quiero hacer sentir mal a nadie. Pero hay hermanos que dicen, ay, yo soy yo con mi Infonavit. Y el Infonavit también metió en eso. Si tú decides una casa de desarrollo sustentable, ¿qué puedes salir bien? Estarás endeudado y estarás con la gente. Vamos a ver la idea, mira. Infonavit promueve desarrollo sustentable. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores contribuye de forma positiva en mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y al mismo tiempo el equilibrio del medio ambiente a través de sus programas Hipoteca Verde, Hipoteca con Servicios y Rehabilitación de Barrios. Así, y conscientes de que una comunidad sustentable es aquella en la que los individuos se pueden desarrollar en equilibrio y en la que se haga un uso eficiente de los recursos naturales, por ejemplo, la energía y el agua, durante 2013, familias mexicanas alcanzaron ahorros de hasta 217 pesos mensuales en pago de luz, agua y gas por viviendas a través de Hipoteca Verde. Asimismo, se ahorraron 71.227 millones de kilowatts en energía eléctrica y gas mensualmente, lo que equivale a la comercializada en México durante los meses de enero y febrero del 2013. También, y por concepto de agua, a través de Hipoteca Verde del Infonavit, se ahorraron 24.38 millones de metros cúbicos del vital líquido, lo que representa un ahorro equivalente a llenar 9.750 albercas olímpicas. Durante 2013, el Infonavit trabajó también en fortalecer el programa Hipoteca con Servicios, con lo que logró aumentar la originación en un 23% al pasar de 55.048 créditos en 2012 a 67.740 en 2013, lo que representa un aumento de 24.07 millones de pesos de recaudación en materia de cuotas de conservación Por su parte, el programa Rehabilitación de Barrios, a través del cual se realiza intervención social en conjuntos habitacionales, con el objetivo de fomentar la integración y organización de la comunidad para que los retos que enfrenta sean solucionados en conjunto, se beneficiaron 77.294 habitantes en temas como seguridad, mejoramiento de espacios recreativos y de convivencia, así como gestión de autoridades, entre otros. El Infonavit informó que con el objetivo de ofrecer soluciones de vivienda, hogares con valor durante 2014, continuará impulsando y fortaleciendo este y otros programas para contribuir positivamente en la calidad de vida de los mexicanos en la línea con la Política Nacional de Vivienda. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adela Gómez. Y por todos lados, semillas, educación, todo. Quiero mostrarles rápido porque el tiempo se va. Ya van a ser las 7. No ha avanzado mucho. Quiero mostrarles rápido, hermanos. Esta agenda 2030, que ya vimos y ya entendimos de qué se trata, ¿verdad? La igualdad entre géneros, nosotros ya empezamos a ver, la Comisión Nacional para la Discriminación ya está demandando a los pastores que se están pronunciando en contra de la igualdad de género. Sí, todo pastor AR no tiene que hablar de eso. O sea, ya están, ¿cómo les podríamos llamar? Mutilados. Sí, miren lo que dice aquí. Las iglesias le muestran los dientes a Peña Nieto. ¿Y saben cuál es el objetivo de todo esto? Miren lo que dice. Con su iniciativa para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, el presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué dice? ¿Logró lo que parecía que? ¿Qué logró? ¿Qué dice ahí? ¿Eliminar qué? ¿Entre quién? Los logró unir y ahí andan bailando, danzando, no sé, en sus manifestaciones, católicos, evangélicos, protestantes. Eso es lo que quería Peña Nieto. Bueno, esta agenda va a unir a gente que nunca se había unido. ¿Entienden? ¿Sí? Igualdad de género. Me pasaron por allí. Esta es una. ¿Cómo se dice? Una carta que anda entre los pastores evangélicos en Scania, en Cuautitlán, Scania, en la Ciudad de México. Miren lo que dice. Alianza. Perdón, hermano. Alianza Ministerial, es decir, pastores evangélicos de Cuautitlán, Scania, hace. Por medio del conducto deseamos comunicarte la gran inquietud que ha causado el señalamiento de la iniciativa del presidente Peña Nieto sobre el llamado matrimonio igualitario, bodas lesbico-gay con derecho a la adopción de niños. Están preocupados los pastores porque a fuerza lo tendrá que hacer. Es algo que viene de las Naciones Unidas. Y ya entre ellos, esa es una carta que alguien me mandó y me dijo, mire lo que le mandaron a un pastor evangélico y le sacó una foto y me la mandó. Ya vimos en la educación, la salud. En la salud es interesante. Permítame, hermano, voy a avanzar porque promover la salud y el bienestar físico y mental y prolongar la esperanza de vida de todas las personas. Sí, pero ¿con qué? ¿Agenda? No con la ProSalud. Y mira nada más. Organización Panamericana de la Salud se instala en la red Nuevo Leonesa de Universidades Promotoras de la Salud, espacio para el diálogo, intercambio y análisis de salud en ámbitos educativos. En esta foto que tenemos aquí. ¿Alguien conoce aquí? ¿Quién es? A ver, lo voy a hacer más grande. Ah, aquí dice. Y tomó protesta el doctor Ismael Castillo, rector de la Universidad de Montemorelos, como presidente de la Red Estatal de la Salud, para promover uno de los 17 objetivos de desarrollo sustentable, que es ni más ni menos parte de la Agenda 2030. Montemorelos está bien metido en eso. Así es. Ya, y está lo otro. Hermano, bueno, Miremos para arriba porque nuestra redención está cerca. La tristeza de cómo han caído los valientes. Ahí está, juramentado, trabajar para lo que el Papa también va a decir que va a trabajar. Sí. Ismael Castillo. Ahí está la dirección. O sea, en economía va a haber muchas cosas, paz y seguridad. Esto ya lo vimos en la Alianza Mundial para los próximos 15 años, alimentos y semillas. Ciudadanos Mundiales, me llamó esto la atención. Escucha, hermano. Para 2030 garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. ¿Te das cuenta cuál es el objetivo ahora, hermano? Si alguien pensaba que todavía puede seguir a sus hijos mandando, ¿no sabes? Bueno, aquí está la información. Que son para mejorar a las hermanos, te los van a hacer. Mira lo que te lo van a hacer, lo que ellos prometen hacértelo. Aquí lo dice. La promoción de una cultura de paz y no violencia. ¿Y qué dice? ¿La qué? ¿Ciudadanía qué? Serán ciudadanos mundiales. De aquí a 2030 hay un reto. Yo agradezco a Dios por estos jóvenes que ya van en camino. Porque van a ir en contra de eso. Y hay que orar por ellos. Porque cuando salgan la presión será más. Será más. Y los niños que vienen, aún más. Hermanos, yo sé que están trabajando fuerte, pero ahora interésese en sus niños. O una de Dios, de dos, serán ciudadanos mundiales o ciudadanos del reino de Dios. Así es la verdad. Tus jóvenes, tus adolescentes, profesionales, todo. Yo quisiera que no fuera así, pero ¿saben qué? Yo quiero ir al cielo. Yo ya no quiero vivir aquí. A veces viajando y todo, tanta tristeza que uno se encuentra en el mundo, que le pido, Señor, ¿cuándo vendrás? Pero si nosotros nos gusta vivir aquí, tenemos la posibilidad de que nuestros hijos sean ciudadanos mundiales y nosotros cooperar con el papado en esa ciudadanía de este mundo. ¡Está tremendo! ¿Saben que los apóstoles y los discípulos y los profetas esperaban este momento? ¿Amén? Ellos esperaban estar en este momento cuando las naciones empezaran a unirse en contra de la ley de Dios. Ellos lo esperaban. Ellos profetizaron. Ellos profetizaron más bien de eso. Y nosotros deberíamos sentirnos felices de que estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento profético que ellos, el Espíritu Santo, profetizaron. Sí, hermanos. Así que ahí está, ciudadanía ¿qué? Mundial. Para 2020 aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de qué? Para los países, hermano, no tengan eso, por favor. Número de becas. ¿Qué tenemos aquí? Unión Mexicana del Norte. Ahí está. No vi este que sí. No. Busquen en internet, ahí está. Nuevo modelo educativo. Ah, dice, vamos a seguir siendo bendiciones, pero bajo nuevo modelo educativo 2030. Hermanos, si Dios no sé si aquella escuela AR es lo mismo que la otra, ya es igual. Algunos hermanos dicen, es que la saqué de acá para llevarla acá a mi hermano. Toma la misma agua. Entonces, padres y madres de familia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vamos a dejar así que se vayan a su? ¿O tenemos que actuar ya? Perdón, que no vi las manos, ¿eh? Discúlpeme porque está medio oscuro. Hermano y hermano. Sí, hermano. A veces los niños ¿qué tienen que hacer? Es cierto. A veces los niñitos dicen, mamá, ¿por qué no me llevas al cine? Mi vecinito va, mi amiguito va. ¿Por qué no me llevas a la secundaria? Recuerden que los valdenses tenían hijos y les hacían, porque tu misión es dar cumplido por Cristo, el Señor. Nos falta, hermano, nos falta. Ahora, sí, hay que educarlos. Pero no digo, ¿será cabeza sino qué? ¿Cuál es el consejo de la sierva del Señor? Pequeños, chiquitos, ya no grandes, pequeños, hermano. Amén. Ahora, mientras viene el instituto, ¿qué van a hacer ustedes? La sierva del Señor dice, consíganse a un maestro temeroso de Dios para que les enseñe los números, las letras, la fisiología, la anatomía. Enséñenles el comercio, el negocio, para que sean de sostén propio. Amén. Que ellos aprendan a vender pan, a vender granola, a vender esto, a vender lo otro. Y enséñenles, dice la hermana Guay, los números, cómo manejar los dineros, para que ellos aprendan cómo autosustentarse. Esa es mejor educación que andar lee libros de los 17 objetivos del papado. Sí, hermano, perdón, hermano. ¿Cómo? No le escucho. ¿Cómo? No le escucho. Ejemplo, los valdenses. ¿Sí? Todos trabajaban y hacían, dice la sierva del Señor, producir la tierra. Donde parece que no se daba nada, lo hacían producir. Hermanito, por favor. Ah, el hermano es un maestro, él puede ser maestro de matemáticas de sus hijos. Yo trabajé con una señora, con una patrona, que era la más, ella la más todavía. Crearon derecho para los niños. Si no le das educación a tus niños, se los llevan. ¿Sí o no? Y muchos padres y hermanos están temerosos de eso. ¿Y dónde está nuestra fe en Dios? Llegará el día que, como Jocabed, tendrán que lanzar a los hijitos otra vez al río, al cuidado de Dios. ¿Amén? ¿O no, amén? Amén. Dice la sierva del Señor: el tiempo de angustia requiere una fe que hoy por hoy no tenemos y poseemos. Una fe en confiar en Dios. Yo confío en Dios. Le pido que me aumente la fe. Un poquito que aprendiendo de sostén propio me enseñaba a confiar en Él. No vengo a presumir de mi fe porque me falta mucho. Vengo a decirle que Dios me está enseñando. Y Dios te puede enseñar a cómo educar a tu hijo, tu hija, cómo despegarte de todos esos apoyos del Estado y confiar en Dios. Ser de sostén propio ante la crisis que viene. Y no viene. ¿Sabe cuándo inició esto? No sé si se los presenté. Trabajo decente, comercio. Están los 17 objetivos. A ver, aquí está, permítanme. Ellos dicen cuando entró en vigor. En la Asociación Pública Alianza Mundial, Paz y Seguridad, Comprar y Vender, Economía, Salud, Educación. A ver si está por aquí. Igualdad de género, la lucha por un mundo feliz. Se aplica a todos, a nombre de todos. A ver dónde lo tengo. Creo que está por acá. agenda de salvar al mundo. No, pero ahí dice que esa agenda entra en vigor el 1 de enero del 2016. Hermanos, dice que esa agenda entra en vigor el 1 de enero. Creo que aquí está. O sea, ya entró, hermanos. Ya entró. Y hablando del comercio, ¿qué era? Promover un sistema de comercio, ¿qué? Universal. Ya está. Basado en normas abiertas, no discriminatorias, equitativo en el marco de la Organización Mundial de Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones con arreglos de su programa de dos para el desarrollo. Hermano, no es cuento. Está en desarrollo ya un programa de comercio mundial. ¿Está? No te lo vengo a decir. Ahí está. Y la Biblia, hermano, la otra ya lo sabíamos. A ver. Ya desde todos los países en 2015, 23 al 20 de septiembre, dijeron: estamos de acuerdo con el sistema de comercio mundial entre todos. Entre todos. Ahora, vamos rápido porque el tiempo se va. Aquí está el folletito, miren. Yo no leo estos folletos. ¿Qué colores? Uno de los 17 objetivos de desarrollo sustentable. Es ecológico, porque es ecológica. Pero es y aquí habla de cuidar el planeta, habla de los 17 objetivos de desarrollo sustentable. Si alguien todavía tiene anhelos y suspiros por sus escuelas sabáticas y folleto, hermanito, le digo, suspira por lo que el Papa suspira. La realidad, mire, ahí está folletín. ¿Sí? ¿Qué hay? Ciudades, grupos, ciudades, desarrollo sustentable, comunidad. Bajo eso se basa el desarrollo sustentable, la comunidad. Mira lo que te dice aquí. Ah, te dice ABRA, la Agencia de Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales. ABRA, la Agencia Humanitaria, exaltan a ABRA, empiezan en la introducción, y entonces tú te vas a dar cuenta que ABRA está cumpliendo la Agenda 2030, y por eso hay Ministerio de la Mujer y Ministerio de Hombre y la Paridad e Igualdad de Género. Ellos la están llevando a cabo, ABRA. También hay Biblia para la mujer. Exacto, Biblia para la mujer, Biblia para eso. Igualdad de género. O sea, estamos muy vendidos. Bueno, en esta lección de desarrollo sustentable, ¿qué dice aquí? ¿La restauración de qué? Miren lo que dice aquí. Dice, en esa misma, no, ¿qué dice? ¿Entienden eso? No necesitas esperar la segunda venida de Cristo para que se restaure el mundo. Con los objetivos de desarrollo sustentable, tú lo puedes restaurar sin Cristo. No necesitamos la segunda venida de Cristo. Su milenio de paz, exactamente. Hermanos, ustedes tienen duda, aquí viene. Aquí viene. No necesitamos esperar la segunda. Yo me quedé, ¿cómo se puede decir? Espantado, hermano. Pero no es necesario esperar la segunda venida de Jesús para que comience la restauración. Tú y yo podemos ser felices sin Cristo. Enfatiza mucho el jubileo. El jubileo del papado. Ahora, estoy hablando de la lección de escuela sabática para maestros. Al final trae el concepto del nuevo orden mundial judío. ¿Saben qué es lo que dice aquí al final? Miren lo que dice. Aquí. Dependiendo del tamaño de tu clase, divídela en pequeños grupos. permanezcan como un solo grupo para esta actividad. Identifica algunos pasos prácticos que como adventistas podríamos dar para seguir el concepto de ¿qué? ¿Qué es ese concepto? ¿Qué es el concepto de Tikkun Olam? Y vamos a ver desde arriba, solo para maestros, el alumno que sigue de ignorante, pero nosotros lo vamos a aplicar. La idea de arreglar el quebranto del mundo es un tema importante en la tradición judía. Los judíos observantes repiten tres veces por día la expresión Tikkun Olam, que significa ¿qué? Reparar el mundo. Muchos eruditos judíos ven esto como un llamado a trabajar por la paz, la justicia y la sanidad. El mismo concepto, restauración, Tikkun Olam. Y Obama, cuando se reunió con los judíos, dice Tikkun Olam. ¿Quieren ver el video? Le dice Tikkun Olam. Y la lección de escuela robótica, Tikkun Olam. ¿Qué significa? No necesitamos al Mesías. Los judíos no tienen Mesías ahorita. Pero dice, podemos vivir un mundo feliz sin el Mesías. Tikkun Olam. Es el concepto, hermanos, del nuevo orden mundial para acallar, para atraer a los judíos y a los adventistas. ¿Sí? ¿Dónde viene el concepto? Me fui a internet, Tikkun Olam, ¿y qué es lo que ven? Vamos a cuidar el mundo. El mismo concepto de los 17 objetivos del desarrollo sustentable. ¿Cuándo fue inventado esto? Esto fue inventado en el siglo III, por los cabalistas, ya después implementado en el siglo XVI, por los cabalistas o los místicos judíos, y hoy los adventistas, creyendo en un concepto espiritista de poder reparar el mundo sin Dios. Tremendo. Ahí está. Yo agradezco a Dios que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que nos sacó de allí. Tremendos esos conceptos paganos. Acción de escuela robótica. Cuidado de qué dice allí. ¿Y ese no es un objetivo de desarrollo sustentable? Ahí está. Y dijo el papá una vez que dijo, vamos a hacer que las iglesias cumplan estos objetivos. Ahí está, el cuidado de la tierra. Y miren lo que dice aquí. Abajito, la ecología es un tema ¿qué? ¿Y qué dijo Barack Obama del papá? ¿Es un llamado ¿qué? Moral, ¿qué está haciendo para cuidar la tierra? Hermano, ¿es coincidencia? No, no es coincidencia. No es coincidencia cuidar la tierra. Hermano, ahora la adventista está encargado de cuidar la tierra. El mensaje de los tres ángeles ni sabe. Así que cuidar la tierra es uno de los objetivos que está en la escuela. ¿Justicia qué? Social. ¿Qué es justicia social? Ahorita vamos a explicar eso. Miren, la justicia social es la intención original de Dios para la sociedad humana. ¿Qué es justicia social? ¿Y qué es cristianismo? Mira, hermano, supongamos que el hermano con sus galletas, para hermano, usted hace galletas. El hermano con sus galletas va por la calle porque es de su centro. Y ve un pobre. De las galletas que el hermano hizo, agarra un paquete o dos paquetes y le dice al pobre. Ese es el hermano. El otro hermano, el gobierno le da galletas y atunes y arroces. Frijoles. Viene y recibe su despensa del, ¿cómo se llama? Sin hambre. Y va por la calle y ve a alguien en necesidad y le da. ¿Quién desarrollamos para aquí? ¿Sabes por qué este hermano que recibe la despensa no desarrolla su carácter? Porque no tiene fe para pedir ¿qué? La ayuda. Pero te voy a decir que es justicia social. Justicia social es acabar el hambre con la ayuda del Estado. Es justicia social. Y ser cristiano y a los pobres tenéis con vosotros, y cuando me viste con hambre y me diste de comer, ese es para el cristiano. ¿Qué va a hacer el cristiano? Ah, si el hermano trae su galleta, no voy, ay, voy a esconder mi galleta. Ay, a ver, dame dos paquetes de galletas porque aquí hay un pobre. Eso no es cristiano, eso es aplicar el concepto socialista, comunista, de justicia social. Necesita el Estado para darle de comer a los pobres. Eso no es cristianismo. ¿Ven? Dos conceptos completamente opuestos, hermanos. Repito, justicia social es necesito del Estado para ayudar al pobre. Yo no lo voy a ayudar, el Estado que lo ayude. Yo seré un instrumento nada más para ayudar. Eso es justicia social. Ser cristiano es de lo que tú me has dado, de lo recibido de tu mano, como dice la Biblia. Te damos los tiempos, te damos esto, te damos a ti cuando te vimos necesitado, cuando te vimos hambriento, de lo que tú nos diste, te damos. Eso es ser cristiano. ¿Ven la herencia? El tema de justicia social es el tema de la Agenda 2020. Llegaron unas Dorcas a limpiar la plaza en un municipio que acaba de ser en Campeche. ¿Por qué? Es que vienen un grupo de personas a hacer bien a la comunidad. Ya están limpiando, preparándoles comida. ¿Saben qué grupo llegó? Un grupo de monjas. Las Dorcas. La risa. Antes me daba coraje. Hoy me da risa. Pero no una risa de. De que le ponga eso de ciegos y asesinos. Justicia social. Tremendo. Ahí está. ¿Dónde se cumple ese desarrollo de justicia social? En el otro plan. Paz y justicia, instituciones sólidas. ¿Sí? Justicia social es lo que les acabo de decir. De hecho, las Naciones Unidas, tienen un plan de qué. Día Mundial de la Justicia Social, 20 de febrero, la elección de Escuela Dramática, que habla de justicia social. ¿Qué entendido está? Iglesias, agentes de cambio. ¿La iglesia, un agente de qué? ¿Qué significa un agente de cambio? Que la iglesia es utilizada para que se cumplan los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. ¿Qué hacen allí, hermanitos, que todavía no han tomado la decisión? Están en un agente de cambio sirviendo a las Naciones Unidas y el Papa está alegre. Para estudiar y meditar, escúchame lo que dice aquí. No hay duda de que existen muchas maneras en que tu iglesia y tú pueden cooperar con otras iglesias, ¿ah? Y organizaciones para el bien de la comunidad. ¿Qué te está diciendo? Entra en los 17 objetivos, pero te lo están diciendo tan solapado. Más que ecumenismo, pues, es ecumenismo, pero con los 17 objetivos de desarrollo sustentable. Es vital que tu iglesia local saber qué necesidades tiene la comunidad y entonces, cuando sea posible, trabajar, ¿qué dice? Con otras religiones y organizaciones para atenderlas. Hermanos, no hay vuelta ya. Ya avanzaron. Sí, eso tiene que ver con alianzas, ¿entienden? ¿Los objetivos? Bueno, eso ya lo vimos, las alianzas, este es otro objetivo. Y mira lo que dice aquí. Tremendo. ¿De qué forma podemos como adventistas? ¿Qué dice allí? ¿Por qué? Abogar por una legislación pública a favor de los pobres. Oh, hermano. ¿No es que los adventistas debemos mantenernos alejados de la política? ¿Cómo? Pero ahora vamos a legislar, vamos a hacer leyes en favor de los... Vamos a ser esos pobres adventistas, dijo el papá de la nación, que tienen un programa para hacer el bien. Vamos a usarlos como carnada. Vamos a hacerles que imponerles a la mente que tienen que cooperar con la agenda, si es posible. Que hagan leyes, que se metan al concepto de justicia, que usen el Estado para beneficio de los pobres. Ahí está. Ah, hermano. Conceptos tales como capital, ¿qué? ¿Qué es capital social? Claro, es un concepto completamente de marketing, de comercio. ¿Saben qué es capital social? ¿Cómo? No, mira, más o menos, mira la definición que le dan aquí. ¿Qué dice? ¿Qué es capital social? Cuando inviertes tu dinero, su valor crece. El capital social consiste en relaciones positivas y productivas que son tan valiosas como el dinero que... Cuando te unes con los líderes de la comunidad y preguntas cuáles son sus necesidades de ella, buscas su consejo y luego hablas de las acciones, estás construyendo relaciones con ellos, entonces capital ¿qué? Social. Ah, no, eso no está en la Biblia, eso no está en el Espíritu Profecía. Capital social. ¿Qué otra cosa? Valor del capital ¿qué? Humano. Todo esto es lenguaje del nuevo orden mundial. Mira, hermano, ya vimos que está en México eso, te lo presenté. Y esta escuela sabática termina con lo siguiente. Bueno, hay varias cosas. Pero dice, trae a la clase fotografías bajadas de internet, cuando ellos dicen que no hay que bajar a internet. A los nombres de las siguientes personas, en que sean bien conocidos en todo el mundo, siéntete libre para sustituir algunos de los nombres fotos por otros que sean ¿qué dice? En el área donde vives. José Stalin, líder de la Unión Soviética. Elena White, Madre Teresa, monja albanesa que ministra a los pobres de Calcuta. Tanta promoción que le está haciendo el papado. ¿Y le acaba el papado de qué? Canonizar. ¿De canonizar? Y la canoniza la iglesia adventista ahí en esa. Diciendo cómo la canoniza, no como el papado, sino diciendo en qué sentido la percepción pública de esta persona cambió con el tiempo. ¿De qué modo ganó o no ganó la confianza de su pueblo? Entonces, Teresa Calcuta ganó la confianza de su pueblo, sí, ah, es la monja. Hermano. También los bautistas. Están hablando a favor de madre de Teresa. En favor de ella. Hermano, ¿entendemos la agenda 2020, 2030? Ya está. A la vuelta.